Superk 100.7 te trae ahora las últimas noticias del país y del mundo en 100 segundos. El 6 de noviembre un tribunal definirá si el monorriel pasará por el ensanche universitario en Santiago. Esperemos a ver qué es lo que. El ex senador vegano y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Euclides Sánchez, jura y perjura que la presa o envase de Guayguí es importante para el pueblo, pero que se necesita transparencia, sobre todo por la gran cantidad de dinero que se invertirá en dicha obra. El Instituto Duartiano exige aplicación del Código Laboral y apoyo a militares fronterizos. Un muchacho conocido como Carlitos Puello lamentablemente perdió la vida tras aparatoso accidente en la avenida Padre Abreu de la Romana. ¿Cómo así? Científicos locos juran y perjuran que las avispas pueden guardar el secreto para retrasar el envejecimiento. Ay, sí, cómo no. Déjense picar para que vean la hinchazón. Sígueme en X, arroba Liriano 100 y continúa con el jueves divertido en Superk 100.7 FM. Soy Juan Carlos Liriano. Superk 100.7 FM. Diagnosis, los mejores diagnósticos. En Superk te da la hora, 10:30. Me han indicado una resonancia magnífica, digo, magnética. ¿Dónde la hago? Llama a Diagnosis al 809-581-7772. Tenemos los mejores equipos para hacer todo tipo de resonancias de cabeza, abdomen, columna, rodillas y muchas más, con los mejores especialistas y hasta con música integrada para hacer los estudios más placenteros. Hasta con música es magnético. Digo, magnífico. ¿Me repite el número de Diagnosis? Con gusto. 809-581-7772. Diagnosis. Avenida 27 de Febrero, 23, Santiago. Lotedón se fue adelante. Ahora puedes pagar tu luz, teléfono, paso rápido, cable, agua y mucho más. Recargas EPEM, EDESUR, EDENORTE, además de recargar tus móviles y paqueticos de data. Todo en cualquier punto de venta Lotedón. Sin filas, sin estrés y a cualquier hora del día. No te compliques, resuélvelo rápido con Lotedom. Estación de servicio Don Julio lo tiene todo para ti. En Texaco Las Guaranas. Recarga la energía de tu día. Más combustibles y mucho más ahorro. Si tienes hambre, visítanos en el restaurante La Cuchara de Ariel. Y deja tu vehículo como nuevo en nuestro garage. Todo en un solo lugar. Calle Principal Las Guaranas, San Francisco de Macorís. 809-299-1633. Texaco Las Guaranas, más que una estación. Llegó la temporada escolar y no tienes el dinero para comprarle los escolares a tus hijos. Cógelo suave, que Cop Maimón está para apoyarte. Te prestamos con una tasa preferencial y hasta 10 meses para pagar. Aprovecha la oportunidad y solicita tu préstamo para los escolares ya. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Ciertas restricciones aplican. Cop Maimón, creciendo junto a nuestra gente. Los colmaderos de la Vega del Cibao tienen su amigo fiel, Super Lorenzo. Con la mayor variedad de productos a precios que ningún otro puede ofrecerte. Porque vendemos al por mayor y al detalle. Ven y haz tu compra los 7 días de la semana. O llámanos para pedidos al 809-573-3047. Super Lorenzo, el amigo del colmadero. ¿Tiene batería Dino aquí? Por supuesto. Todos están buscando Dino, la batería que está bateando duro. Porque Dino consume menos energía en su recarga, da más amperaje y es de ciclo profundo. Por eso dura más que las demás. No sueltan gases contaminantes y vienen con sistema AGM libre de mantenimiento para que no cojas lucha y protejas tu medio ambiente. No es cuestión de color. Es cuestión de salud. Las baterías, pídelas Dino. Dino, batería que cuida tu salud. Distribuye Suplibattery, una empresa del Grupo Germán. Bueno, ahora no se necesita visa para buscar esos chelitos de allá, porque eso es todo lo día. Nueva York Real, tu gran manzana.

siempre llego hasta el final en todos mis caminos. Y si se trata de amar, prefiero estar contigo. Supercar. ¿Quién?